gusto me da. Oh, oh, Chiano, murió Chiano Pozzo. La muerte de Andrea Amaro, Malanga también murió. Cayó Lilón y Pablito, murió Mulense y René. Yo no voy más. Me da la gana, yo no voy.